Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Ocho horas, 13 minutos de este martes 23 de junio de 2009. Esto es Vamos a Andar aquí en FM Tincunacu. Nuestra vía de comunicación 6690-5002, 6690-5002. Y bueno, estamos con una temperatura de 7 grados 8 décimos, la humedad del 43%. Hermoso día, parece que pinta que va a ser un lindo día de invierno. ¿Qué les parece? De paso a leer la tapa del Gran Diario Argentino, que dice: postergan cirugías por la gripe en los hospitales porteños. Desde hoy, y será por tiempo indeterminado. Comenta que se trata solo de aquellas ya programadas y se debe a la cantidad de internados, sobre todo por afecciones en las vías respiratorias. No hay camas disponibles en las salas comunes y en terapia intensiva. Además, las guardias siguen desbordadas. La gripe A causó 3 víctimas fatales más y ya son 10 en total. Este tema tocábamos un poco a nivel local, lo que pasaba la semana pasada en el Hospital Duau, entre otros, ¿no? Entre otras clínicas y sanatorios de la zona, que parece, más allá que este año a lo mejor es un poquito más fuerte, es cosa, a mi juicio, como hablo como padre y abuelo, que suceden para esta época que los chicos, más que nada, y los ancianos estemos con más gripe, un poco más achacados. Pero tal como suceden tantas otras cosas en el país, la salud también es tema, digamos, que no se soluciona, ¿no? Cuando debía preverse que para esta época se desbordan los hospitales, clínicas y demás. Y que si los únicos privilegiados son los niños, bueno, deberían tomar cartas en el asunto. El Hospital Duau, no pudimos saber la opinión al respecto de por qué las tardanzas y por qué le cobraba a la gente que tenía obra social, o sea, que tributaba mes a mes el arancel como privado para poder atender a los chicos, ¿no? Y en OSECAC, la obra social del Nobel Cavalieri, aquel, ¿se acuerda? Aquel que viajaba, hacía los viajes cruceros, o una especie de Berlusconi argentino, para decirlo más a tono. Así que la salud sigue siendo un problema y bueno, vamos a escuchar un poquito cortina mientras atendemos el telefonito, porque hoy me falló el telefonista. Hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Bien, 8 horas 16 minutos de este martes 23 de junio de 2009 y estamos comunicados. ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Becerra. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Bien, por ahora todo bien. Mire, lo molestábamos por una consulta que traíamos a colación hace un par de programas respecto a la justicia. Usted, que es abogado, por ahí nos puede desarnar un poco, ¿no? Para no ser mal pensados. Concretamente nos sorprendió un poco el otro día el juicio oral que llamaron por el caso de Garrido, del policía asesinado en San Isidro. Ajá. Y también un poco por lo que pasaba con el padre Grassi, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué, como mal pensados que somos, pues se nos ocurría, por qué la justicia actúa a veces tan rápido y a veces no? A ver si usted nos puede ayudar un poquito, por favor. Me tocó la bolilla, difícil. Mire, en principio yo soy tan mal pensado como usted. A mí me parece que por ahí en el común de la gente, como tiene más acceso y más conocimiento a los otros poderes del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo, guarda para la justicia cierto halo de pureza y de idoneidad que con estos casos queda a la vista que no están así, que estás más cerca de ser cualquier otro poder del Estado que algo puro y el ideal de justicia perseguir, me parece, por un lado. Sí. Por otro lado, lo que queda claramente visto es que en este país, como en tantos otros, la justicia reconoce claramente las clases sociales. Uh-huh. Y siempre que sea apresar pobres, va a ser más diligente, más eficaz y más presurosa que para encarcelar ricos. ¿Sí? Y si esos pobres han tenido la osadía de atentar contra los bienes de los ricos, mucho más efectiva va a ser la justicia. Uh-huh. O sea que no soy tan mal pensado, pasa por una cuestión un poquito a veces de billetera. Y a mí me parece que usted es bastante inteligente más que mal pensado, y lo vio claramente. Este caso del policía asesinado, Garrido, que es un crimen y que está bien... Sí, que seguro. Es demasiado obvio, es demasiado obvio. Se tardaron 4 meses desde el hecho hasta la condena. Ojalá la justicia funcionara lo mitad de bien que funcionó en ese caso para el resto de los mortales. Claro, porque el otro día hablaban de que hay la cantidad, es impresionantemente despareja la cantidad de negritos y pobres que hay en las cárceles, ¿no? ¿Hay algún ascenso, algo al respecto? Sí, hay estadística oficial, hay estadística de Naciones Unidas, y yo, para que usted más o menos tenga un panorama. Sí. De cada 100 presos que hay en Argentina, 99 son pobres. ¿Cómo? Perdón. De nuevo. Claro, la estadística, ¿no? Sí. Uno se hace un censo de la población carcelaria, sí, va a encontrar que de 100 presos que hay, 99 son pobres. No son delincuentes si hay un inocente preso. No, son pobres. De proporción que no se da en nuestra sociedad. Ajá. No, digamos... Delincuentes hay, el delito existe, las sociedades más avanzadas del mundo no han podido eliminar cierto grado de delincuencia, ¿sí? Sí, y esta estadística, digamos, ¿incluye a Luis Abelardo o no? sí, lo incluye. Pero no dentro de los pobres, digamos. No, porque no corresponde. Claro. No, porque no corresponde. O sea, sería parte del uno restante. Del 1% del... Otra cosa... Perdón, digo, otra cosa que en realidad lo que tratábamos un poco de entender es eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Cada vez me convenzo más y me voy a creer que soy inteligente ahora. Porque sí, ¿no? Este hombre logra la atención y habla de democracia y de dignidad y demás a través de las rejas, ¿no? Cuando otro no, como dice usted, un alto porcentaje no lo puede hacer. Bastante garantista. A mí me parece que el caso Pride de Patti es muy, muy puntual, pero a mí me parece que Patti, para la justicia argentina, todavía es inocente. Uh-huh. Porque todos somos inocentes hasta que no se compruebe. Yo creo que el problema máximo en el caso de Patti es que 8 años después de iniciar la causa, de un represor confeso, un torturador confeso, la justicia no haya tenido la diligencia que tuvo en otros casos, como el que mencionamos recién de Garrido. Ajá. Para condenarlo. ¿Sí? Y mientras no esté condenado, nosotros que procuramos justicia, procuramos el cumplimiento de la ley y de la Constitución, Patti es inocente. Uh-huh. A ver, yo no estoy haciendo una apología. Sí, no, torturador y asesino, que bien ganado tiene la cárcel. Pero seamos respetuosos, porque si no, podríamos abrir el camino a una persecución política. Exacto. Sobre este caso de la posibilidad de ser, de la electividad de Patti, es muy claro. Imagínese que usted se enoja ahí con la radio esa que habla, se enoja con el poder. Sí. O el poder se enoja con usted, mejor dicho. Sí. Le inician una causa y usted ya no se puede presentar a candidato. Y con la justicia como funciona, usted sabe que la causa se la arma más o menos rápido. Sería, si nosotros no permitimos a los encausados candidatearse, estamos dándole al poder político una herramienta muy fácil para eliminar la oposición. Claro, o sea, temas jodidos si los hay, entonces. Es un tema complejo. Yo creo que, el Compatti está claro que es un tipo que no tiene aptitud moral para asumir, ni para representar, ni para hablar de democracia, ni mucho menos. Pero el problema es la justicia, que es lenta. Está. Es mi opinión. Sí, está bien. Valera, por cierto. Así que, bueno, nos quedó claro más que nada ese tema. Pero igual, ya que estamos al aire y contamos con su predisposición y la de sus y sus compañeros, pienso que también, ¿no? Sí, absolutamente. Germán y Pancho. Sí, el doctor Diorio. Exactamente. el doctor Diorio y el doctor Álvarez. Exactamente. Perfecto. Nada, ¿yo estoy mal enterado o usted también incursionó el profesorado de historia? El de filosofía, estamos ahí, pero estamos haciendo las primeras armas todavía. Ajá. ¿Qué tipo de armas? Disculpe, estamos iniciando la carrera, mejor dicho. Ah, está bien, no me asuste, por favor. No, porque vamos a dejar por ahí pendiente para, a lo mejor programa por medio, así lo vamos a molestar, para un poquito de historia. Yo sé que a usted le gusta la historia, a mí también, y hay mucha gente que nos gusta la historia. Cómo no, si la audiencia nos soporta, con todo gusto. Perfecto, una sola chiquitita nada más para hablar de mi ídolo, si es que vale el tema ídolo, ¿no? Belgrano. ¿Por qué le decían cotorrita? ¿Sabe usted? No, la verdad es que recién me noticio, pero voy a tratar de averiguarle. Bueno. Hay una versión que me dio mi yerna, que también ama la historia y está haciendo el profesorado como puede, que era no era porque era gay, ni mucho menos, sino que era porque no tenía voz de mando, tenía una voz un poco aflautada. Bueno, eso se comenta, sí. Exactamente. Pero me voy a tratar de averiguar el origen del seudónimo. Bueno. Y que realmente se lo aplicaban. Si tiene algo de Belgrano, lo vamos a molestar en el próximo programa, ¿le parece? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Un gusto, saludo a la gente de Pilar y que tenga un buen día, doctor. Muchas gracias. Bueno, saludos a sus días. No, gracias. Hasta luego. Bien. El doctor Juan Caray, aclarándonos algunas cosas que más o menos sabíamos, pero más lindo no tocar de oído, sino con aquella gente que fue a la facultad, ¿vio? Y que sabe un poquito más que nosotros. 8 horas 25 minutos de este martes 23 de junio de 2009. 7.8 la temperatura, 43% la humedad, nada más. Así que, chicas, a lavar la ropa, mujeres, a ponerla en el tendedero. Arriba el techo, arriba el alambrado, no importa, para lavar. No hay excusa porque hoy no hay humedad, así que va a secar rapidito. Insisto, 6690-5002, nuestra vía de comunicación. Y ahora sí, vamos a la música, aquí en Vamos a Andar. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. De pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. De pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mora más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Ocho horas 29 minutos de este martes 23 de junio de 2009. Tenemos 7.8, insisto, la temperatura, 43% la humedad, nuestra vía de comunicación 6690-5002. Esto es Vamos a Andar. Me quedé enganchado con lo que decía el abogado recién, ¿no? Bueno, nada, termino de leer la tapa de Clarín, que dice: de Narváez dice que hay un pacto de Kirchner con Carrió, trata así de contrarrestar la jugada del oficialismo, que asegura que todo el PJ se unirá tras la elección. Carrió también había hablado de este supuesto acuerdo peronista. Cierre en Capital, dice: Kirchner le volvió a pegar duro a Macri. En San Martín atropelló y mató al que robó a su madre, comenta también la tapa de Clarín. Se llevaron 300 pesos del negocio familiar, lo siguió y le dispararon. Y arrolló a uno, a un chico de 17 años, el otro está preso. Y después este hombre quedó libre, ¿no? Comenta además el gran escándalo de Berlusconi en la frena. Una mujer relató con detalles cómo fue la fiesta en el harén del premier italiano. El tipito, el veterano, no se priva de nada, ¿no? Hablando de la billetera hace un rato con el abogado, bueno, la billetera es al Pepe, pero no es todo, felizmente no es todo. Comentan además que guerra entre barra bravas con muertos y un prófugo. Una facción de Huracán se metió en la casa de un barra y lo mató. Después vino la venganza y frente al hospital Pena hubo balazos. Un muerto y un herido más que se fugó. Habremos visto otro día, mirábamos el partido de Huracán y veíamos una gran bandera que decía José Sepá. Digo, pues José Sepá, tantos hinchas de Huracán. No entendía nada. No, resulta que es el nombre de una plaza de Parque de Patricios donde se llama José Sepas la plaza, por eso, me parece rarísimo, ¿no?, ver tantos hinchas de Huracán. Ah, al respecto, tengo un amigo de Huracán que me cargaba el otro día, bueno, le comento desde acá, no sé si me va a escuchar o no, porque vive en la zona de Tortuguitas, por ahí no se escucha, llega la radio ahí. Che, no sea grande, le llevamos 40 partidos de ventaja todavía, no son hijos, son nietos nuestros, así que por favor no me provoquen. Bueno, después la otra foto de Clarín para terminar con la tapa del gran diario argentino, dice en una foto, ¿no? En Irán admiten que hubo más votos que votantes. ¿Cómo? Sí, en Irán admiten que hubo más votos que votantes, lo hizo la máxima autoridad electoral, la máxima autoridad electoral, ¿no? Explicó que la irregularidad fue en 50 ciudades y abarcó a 3 millones de votos, pero dijo que eso no determinó el resultado. Bueno, no entiendo. Bueno, y la frase del día para Clarín le pertenece a Ray Bradbury. Es un escritor de ciencia ficción, que tiene 89 años, y dice: las bibliotecas me educaron, Internet no tiene sentido, no es real, al diablo con Internet. Este tipo se copió de mí seguramente, ¿no? Porque yo con Internet estoy peleado. Bueno, y les comento unas noticias así al pasar, un poquito para que nos veamos cómo está la campaña en la última semana, ya termina, no queda hoy, que es martes, miércoles, jueves y viernes. No, miércoles y jueves. Bueno, felizmente para muchos, ¿no?, que están cansados ya de tanta campaña de distintas formas, ¿no? Porque hay una frase por aquí que decía un publicista: la campaña es pobre en propuesta, pero rica en números circenses. Y bueno, realmente, uno ve un poco la televisión con lo que pasa con ciertos espectáculos que hay, ¿no? Y son, la verdad que es deplorable. Hoy lo escuchaba a un político que respeto muchísimo, ¿no? Lo respeto muchísimo, muchísimo. Nunca lo voté ni lo votaría, pero bueno, realmente para mí es un señor, así que bueno, vale la pena decirlo, porque no hay que tener pruritos ni mucho menos, ¿no? Que se llama Luis Zamora, lo escuchaba esta mañana temprano hablar y bueno, era coherente respecto a un montón de cosas, todo este circo, mientras, qué sé yo, se desentienden un montón de otras cosas, ¿no? Tengo, digamos, a los pocos que lo conocen, bueno, anoche pasaron un poco, anoche no fue, el programa anterior de CQC pasaron un poco. O anoche fue, ay, me mataste, no importa. La cuestión es cómo lo salió bastante airoso en la calle el tipo, ¿no? Que lo respetan porque hay gente que reconoce de su dignidad, su integridad. El tipo fue diputado, no se aprovechó del cargo, renunció a la jubilación de privilegio. Y bueno, todas esas cosas hoy en día que no tendrían que ser resaltadas, ¿no? Pero vale. Así que bueno, nuestro reconocimiento para Luis Zamora, pero también que quede claro que no estoy con las ideas de él, pero bueno, respeto. Clarín en la página 6 comenta que Carrió admitió que puede quedar afuera y salió a pelearle votos a Solana. Las encuestas lo decían, ¿no? Que esto podía suceder. Dijo que puedo no estar, me gusta la incertidumbre. Esta sale con cada cosa. Y se diferenció de Pino, bueno, menos mal para Pino. Después hay otro titular en Clarín que dice: Pino con la mirada en el voto juvenil, y se refleja una foto donde se ve una pintada que dice: los peronistas votamos a Pino. Está firmada por la Juventud Peronista de Capital, el Partido Justicialista de Capital, perdón. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas, en intención de voto, los que más nuclea es una parte importante del electorado que tiene, que cosecha peleando el tercer puesto Pino, son jóvenes, ¿no? Así que otras frases, otras noticias que salen respecto a la campaña: convocatoria de dirigentes oficialistas para el domingo a la noche, dice. El kirchnerismo dice que esperará el resultado en la plaza. Después está una frase de Luis Delía que dice: iremos a celebrar el domingo a Plaza de Mayo, porque habrá un amplio triunfo. Y después Carlos Kunkel, un ultra kirchnerista, comenta: vamos a ratificar a la presidenta el compromiso con este modelo. Siguiendo con el tema electoral, se lo ve a Hillary Kirchner en una foto saludando anoche en una multitud que colmó el Luna Park, ¿no? Entre otras cosas, dice que el público que contó la marcha peronista a capela, evitando el conflicto por la versión grabada. Para Clarín, lo mejor fue el fervor militante, como hacía tiempo no se veía en un acto del PJ porteño. Y lo peor para Clarín es el faltazo del sindicato de porteros y otros sectores ligados al poder partidario. Una frase de Heller para terminar, ir terminando y pasar a otro tema es: el PRO habla de cambio y la marcha atrás también es un cambio. Esto lo dijo Heller. Bueno, después, como le decía, hay de todo un poco, ¿no? Y los argentinos estamos pasando por todo este tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción acorde con nuestra querida Argentina. Cuando son las 8:36, tenemos 7.8, insisto, de temperatura, 43% la humedad, 66.90.50.02. Y bueno, un tema dedicado para nosotros mismos, los argentinos. Avanti. El indulto y el punto final. Thank you.

martes de 15 a 17 horas. Radio Guerrilla y Tiempo. El rock, rock internacional. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Los clásicos. Bandas under. Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención. No en Radio Guerrilla de mi tiempo. Por FM Tincunaco 107.3. La alternativa de los bares. De los bares. Música. Compañía. Información. ¡Los pibes de Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Bien, 8:44 minutos de este martes 23 de junio de 2009. Insisto, la temperatura que tenemos 7 grados 8 décimos, 43% de humedad en la vía de comunicación, 6690-5002. Esto es Vamos a Andar. Y andamos por ahí, ¿no? Pero me gustó, me quedé enganchado con esa frasecita recién que decía tu voz, nuestra voz, ¿no? Realmente es así, por lo menos es lo que yo también pretendo. De hecho, por eso estoy aquí en esta radio y, como digo, con un inmenso placer, ¿no? Nada, me comentaban que hoy llegaba el presidente del PJ en sus caminatas diarias de campaña al distrito de José C. Paz. Lo va a hacer, creo que por la avenida Croacia y, bueno... Nada, también quería comentarle que no pude estar por razones laborales en el primer añito que cumplió la estación Sol y Verdes, pero sé que lo hizo gente de la radio. De hecho, escuché algunos avances y realmente tema importante. Si los hay, importante si los hay, porque si uno, como muchos de que escuchan la radio están o que viven en esta zona, son testigos de ello, ¿no? De la lucha de la gente. En realidad yo hubiese pensado otro nombre para la estación, pero bueno, ¿quién soy yo? Pero después de haber pasado algunas jornadas con los compañeros, con los vecinos ahí de esa lucha, que tal cual lo habrán contado aquí en la radio, tuvo hasta gente judicializada, ¿no? Por el tema este en su momento. Yo recuerdo un cachito, ¿no? Una pequeña anécdota un día con un par de vecinos que estaban... dialogando para el tema de la estación, que había promesas, habían cortado una vez más las vías. Entonces hubo intereses políticos que hicieron que gente se movilizara e impidiera también la salida de los trenes de José C. Paz hacia Retiro, ¿no? Si no lo dejaban salir, seguir el tren que llegara a Pilar o a Derqui. Era una noche y estaba gente de Sol y Verde en la estación de José Paz, negociando o presionando para que hubiera una solución. De hecho, eso sirvió para algo que comentaré enseguida. Pero bueno, a esta gente, entre ellos estaba un vecino Prieto, que no supe más nada de él, ahí, y lo apuraron mal al hombre, ¿no? Felizmente estaba nuestro microfonito ahí, nuestro grabador, en nuestra chapa de la UTBA, y un poco, inclusive se había cortado las luces en ese sector. Fue un momento muy difícil, nada, a colación de lo que sirve la lucha, ¿no? Porque al otro día, o a los dos días, vino el segundo de Jaime, lo ubican, ¿no? Que es el que maneja todo el tema de transporte, secretario de transporte. O sea, el segundo es un funcionario que viene de la fraternidad, un maquinista de la zona de Cuyo, mendocino el hombre, creo, si mal no recuerdo, y prometió que en un tiempo perentorio se iba a hacer la estación, ¿no? Obviamente fue mucho más extenso de lo que él había prometido, creo que había dado algo de 60 días. Pero bueno, hoy está esa hermosa estación en la cual trae un montón de bienestar a la gente que bien ganado se lo tiene tantos años olvidados, ¿no? Como muchos barrios del conurbano. Así que quería comentarle esto. Pero no solo nos retrotraemos a José C. Paz. De hecho, hemos pasado algo de Malvinas Argentinas, muy poco también algo de San Miguel. Y el otro día, bueno, ya estoy viejito para andar de gira por ahí, pero bueno, me llevaron un poco menos que de los pelos a un acto que se hizo en Avellaneda. Hacía muchos años que no pasaba por Avellaneda. Allí estuve y bueno, pero le hice una pequeña notita que vamos a escuchar enseguida. Al cónsul del país hermano de Bolivia en la Argentina, y vamos a escuchar un cachito nada más de lo que dice este hombre, que a mí me cayó muy bien, me parece un tipo muy piola. Así que escuchamos un cachito de esa nota. Estudiantil en México. ¿Cómo está el país hermano hoy? Está pues en un profundo proceso de donde las contradicciones se están exacerbando, ¿no? Es decir, es un momento muy particular, histórico, que después de más de 180 años de vida republicana, por fin se han puesto sobre la mesa las contradicciones de siempre, ¿no? Así que es un proceso sin duda importante, muy difícil, muy complicado, que sin duda está costando bastante, más de lo que uno quisiera. Pero bueno, en fin, es así, está caminando lentamente quizás en algunas cosas, más rápido en otras, y por supuesto siempre más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Uno quisiera ver una sociedad más justa, más equitativa, pronto, rápido, pero bueno, en fin, es un proceso que sin duda va a tomar un tiempo, y lo importante es que tiene una presencia fundamental, que es la del pueblo, ¿no? O sea, más allá de la figura de Evo Morales, que es sin duda importante, es un líder muy, muy fuerte, muy poderoso, pero diremos que la fuerza radica en el pueblo en este caso, y el pueblo se ha empoderado de este proceso, ¿no? Es decir, no es el pueblo que se vista, sino Evo es del pueblo, digamos, no. Seguro, es una cosa así, ¿no? Nosotros siempre decimos que por ahí cuando llegan a algunos países, ¿no? Gente, los países europeos más que nada, o de algún otro lugar del mundo, de los sudacas, o en fin, los maltratados latinoamericanos que siempre hemos sido, y decía un amigo mío que de repente de qué se quejan van a buscar parte de todo lo que nos saquearon, ¿no? Es, y hoy veo el apoyo que tiene, más que parte del... Yo pasé el discurso de Evo, parte de ello en la ONU, donde sacó la hoja de coca. O sea, esa cosa es muy carismático, y de repente creo que está construyendo mucho para la unión de latinoamericana, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Bueno, respecto al primer concepto, ¿no? Es decir, cuando vienen los españoles a través de la cooperación a hacer donaciones a Bolivia, yo como periodista, porque soy periodista de formación, siempre decía, no nos están donando, nos están devolviendo la plata que se llevaron, ¿no? Bueno, pequeñísima parte de todo lo que se han llevado, por lo menos en el caso de Bolivia y el Cerro Rico y todo esto, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es un tema. Respecto al liderazgo de Evo Morales, yo creo que es importante, yo creo que él aporta elementos que son sin duda fundamentales y que de a poquito se están transformando en la agenda de los presidentes, de los primeros mandatarios, ¿no? El tema de la defensa de la tierra, el tema de la defensa de los recursos naturales, son elementos sin duda importantes que hacen justamente eso de vivir mejor, ¿no? Que es la filosofía que tiene, por supuesto, este proceso de cambio en Bolivia. Entonces, yo creo que es importante la figura de este líder, y es importante a ratos lo que pasa en América Latina, aunque a ratos también nos preocupan ciertas cosas, ¿no? El futuro en Chile, el futuro en Brasil nos preocupan, sin duda, las elecciones que vienen y que podrían eventualmente hacer un giro o un retroceso, vaya uno a saberlo. Así que, bueno, existen evidentemente preocupaciones. Argentina, por ejemplo. Sí, también, por supuesto, preocupa, ¿no? Preocupa. Me refiero a la elección inminente que tenemos aquí. Sí, evidentemente, es decir, si bien nosotros no podemos dar opiniones sobre estas cosas, pero estamos siguiendo con mucha expectativa, ¿no? Nos interesa mucho que todo lo que se ha construido a nivel regional, no solamente con Argentina, a nivel bilateral, que es mucho y muy importante, yo creo que es importante también, y no solamente pensando en el futuro de Evo, sino en el futuro de la región, región, porque si definitivamente no nos unimos en la región, vamos a tener muchos problemas en el mundo, ¿no? Es importante que nos unamos. Y claro, si somos diferentes es mucho más difícil unirnos, ¿no? Es decir, los problemas que tiene hoy Bolivia con Perú, por ejemplo, son una manifestación de aquello. Es decir, un presidente como Alan García, que prefiere su relación con Estados Unidos, prefiere hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de espaldas a la comunidad andina, de espaldas a sus hermanos argentinos, paraguayos, brasileños, etcétera. Eso te habla de lo difícil que resulta cuando se trata de integrar presidentes o objetivos tan distintos como los que tenemos en este momento con Perú. Entonces, evidentemente nos interesa que se puedan mantener ciertas cosas en el ámbito de la región para justamente poder profundizar los cambios, ya no solamente en Bolivia. Bolivia recibió un fuerte respaldo en la UNASUR cuando Evo Morales estaba, el gobierno de Evo estaba tambaleando, recuerden ustedes la masacre de Pando, todo aquello. Bueno, es importante consolidar esto a nivel regional, creo yo, para después salir obviamente a la gran pelea que es en el panorama internacional. Claro, sino lo que traería también un poco, digamos, como consecuencia de eso, que bueno, obviamente los intereses que están, ¿no?, de que así no sea, de la matanza que hubo en Perú también, ¿no?, que Alan García un poco dio la veña. Así es, sí, lamentablemente son estos gobiernos pues que responden más a los intereses transnacionales, al capital mundial, que a los intereses de su pueblo, ¿no? Entonces, en Bolivia ha pasado, pues en octubre del 2003, entre septiembre y octubre han muerto más de 100 personas, ¿no?, en la calle, defendiendo los recursos naturales de nuestro país. Entonces, son estas recetas que se han ido aplicando desde prácticamente, diríamos, desde la principios de la década del 90 y que todavía tienen resabios aquí en América Latina, ¿no? Ojalá los resabios no vuelvan, no se fortalezcan, sino más bien desaparezcan, ¿no? Ojalá eso sería lo ideal. Ojalá sí sea. Bueno, un gusto, un abrazo grande a los hermanos bolivianos, que lo queremos mucho, y bueno, Dios nos dé fuerza para seguir, ¿eh? Un gustazo. Dios y la Pachamama, ¿no?, que es sin duda la fuerza vital de todos estos pueblos, y ojalá que sí, ojalá todo salga bien y podamos finalmente unirnos los pueblos, que son los pueblos los que van a cambiar esta historia, no definitivamente los líderes, sino los pueblos unidos, los pueblos organizados, los pueblos juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Más que nada que lo que estamos tan cercanos, como nos une, digamos, ese límite tan pequeñito entre Bolivia y Argentina, por ejemplo, ¿no? Un límite que se han inventado, que nunca existió, porque en las épocas precoloniales obviamente no habían esas fronteras, eran todos integrantes de una misma región, el Gran Aviala, ¿no? Que, bueno, desde la llegada de los españoles fue que nos rayaron la cancha para sus intereses, ¿no? Y de ahí aparecieron estas odiosas fronteras, ¿no?, que ojalá desaparezcan, ojalá los pueblos tengan la inteligencia de vencerlas, de derrotarlas y finalmente integrarse, ¿no? Cosa que obviamente a ciertos intereses del mundo no les conviene y no les interesa, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, seguramente Dios y la Pachamama nos va a ayudar. Un gusto. No, no hay duda, no hay duda. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Bien, escuchábamos al cónsul de Bolivia en Argentina. Bastante piola me parece el tipo. Me pareció, y bueno, escuchándolo nuevamente, esto fue en Avellaneda hace un par de días nada más. El jueves o viernes, por ahí. Nos llega material de la CTA, agradecemos. También de ATE. Nos acercan listado que va a haber elecciones mañana de delegados en el área educación, y nos mandan el listado que el tiempo no nos permite leerlo, pero bueno, suerte y saludable que haya democracia y que se practique y que haya delegados que se comprometan y defiendan los intereses. Así que un saludo grande a la gente de ATE, que también nos cuenta que hay un curso que se llama Dale Color a tu Vida. Compartí momentos con el arte, dejá volar tu imaginación. Hay dibujo, porcelana fría, collage, pintura, cerámica, artesanías y muchas técnicas más. Esto es a partir desde los 5 años hasta los 99. Y dice que para más información, acércate a ATE, que está en Balbín 2081, ex Mitre, en San Miguel. Así que gracias a ATE y a CTA que nos enviaron material. Me quedaba con el tema este de que había leído un poco de la noticia internacional, un título más que nada, ¿no?, que hubo más votos que votantes en la elección en Irán, y el hijo del Shah, ¿recuerdan el Shah Reza Pahlavi?, hijo de que fue derrocado en el 79 por la revolución iraní, así se dice, comentó desde Estados Unidos, donde vive, que ha llegado la hora de derrotar al régimen islámico de Irán. el tipito desde Estados Unidos comentan sobre la política de su país, ¿no? Sentadito en un sillón, seguramente en un hotel 5 estrellas en Estados Unidos, con las atrocidades que cometió su padre y su familia durante tanto tiempo al pueblo iraní, ¿no? Che, me acusarán de algo, igual que el cura Farinero y Adelía, que anduvieron por Irán, ¿no? Pero no, yo ni siquiera conozco la calle Irán, así que comento nada más, me remito a lo que dice el diario. Mejor así, Rubén. 8:57 de esta bella mañana de martes 23 de junio de 2009. 66 90 50 02, nuestra vía de comunicación. Y vamos a escuchar otro tema musical que me lo pidieron. Y bueno, acá está. Vos lo pedís, vos lo tenés. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. De quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566-905002. Para morir. Comunícate al 1566 90 5002. Bien, pasamos las 9 de la mañana ya, ¿sí? Ya nos estamos tomando el piro. 9:02 de este de esta bella mañana de martes, 23 de junio de 2009. En operación técnica estuvo hasta recién con nosotros Aleri Guizamón, Alejandro Gracias, y bueno, estoy viendo aquí en la pecera a la que había tomado con mi compañera. Como toda mujer, me abandonó. No, no, no hay caso. Pero bueno, parece que se arrepintió y dice, bueno, a este viejo le vamos a dar una manito más, así no, no se pone tan jodido. Así que bueno, espero que el programa haya salido bien. Estuvimos todo un poco. Teníamos otra nota pendiente que nos falló. Vamos a ver el jueves. Estamos en plena campaña electoral. Y estamos mechando un poquito de cada cosa, a ver qué resolución tomamos, ¿no? ¿Qué íbamos a escuchar? ¿Otro tema más? No, ya se nos vamos, ya nos vamos. Ya viene el noticiero, hay que escuchar el noticiero de las 9. Sí, nos vamos. Sí, nos vamos. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, soy abuelo de Malena Sol y de Felipe Rubén. Un beso a los dos, los amo. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Hasta el jueves, si Dios quiere.